Samuel, al hermano, al Ernesto y a todos los que hicieron posible que Damas Gratis hoy esté acá en Monterrey. Les llamo, muchas gracias a todos ustedes que hicieron posible que hoy esté tocando Damas Gratis en vivo acá. Así que...